ABC te presenta la mejor música del mundo en Radio La Voz de Porcuya, una radio para todos. Está presentando éxitos y primicias en Radio La Voz de Porcuya. Una radio para todos. Ahora en Limón de Porcuya ya está su servicio, estudio de grabaciones ABC en audio y video, innovando en esta nueva temporada. con la calidad de siempre. Las mejores grabaciones en audio y video, en USB, memoria, MP3, MP4, con la música que usted requiera. Oye, chiquilla, no me trates. Bueno, San Juanitos, cumbia San Juanera, cumbia tropical, de todos los ritmos y mucho más. Estudio ABC, ubíquenos en los estudios de radio La Voz de Porcuya. Llama al celular 939-29-9246 o al 999-49-1825. Estudio de grabaciones ABC, a su servicio. Orgullosamente roja y blanca, la voz de Porcuya, la peruanísima. Carretero Martín Moreto en Frías. orgullosamente roja y blanca. La voz de Porcuya, la peruanísima. Vecina, vecina, me está congelando. Vecina linda, ya me tiene inerte. Qué rico frío me está congelando. Vecina linda, ya me tiene inerte. Hasta el traguito se me está acabando. Cerca de mí. 7 y 21. Hasta el traguito se me está acabando. Cerca de mí veo yo la muerte. Por eso quiero buena vecinita, me abra la puerta si quiera un ratito. Por eso quiero buena vecinita, me abra la puerta si quiera un ratito. Para taparme con su chalinita, junto a su pecho estar abrigadito. Para taparme con su chalinita, junto a su pecho estar abrigadito. Qué rico frío me está congelando, vecina linda, ya me tiene inerte. Qué rico frío me está congelando, vecina linda, ya me tiene inerte. Hasta el traguito se me está acabando, cerca de mí veo yo la muerte. Hasta el traguito se me está acabando, cerca de mí veo yo la muerte. Por eso quiero buena vecinita, me abre la puerta si quiera un ratito. Por eso quiero buena vecinita, me abre la puerta si quiera un ratito. Para taparme con su chalinita, junto a su pecho estar abrigadito. Para taparme con su chalinita, junto a su pecho estar abrigadito. Ay, vecina linda, ábrame la puerta. Y la mano se arriba, y la mano se arriba, Pepito Alarcón. ¿Y dónde están los hinchas de los alegres? Los hinchas de los alegres, una bulla. Los a los chicayos esta noche, en el escenario, los siempre taquilleros, siempre originales. Los alegres de Bamba Amarga. Y ese golazo que es. Para Cecita la cuña en Chile. ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Siempre! Odisei. Presentando éxitos y primicias en radio, la voz de Porcuya, una radio para todos.